discusión con el gobierno. ¿Qué estará pasando? Esto le queremos preguntar a varios líderes políticos de la provincia de Buenos Aires y el equipo de producción me dice que tenemos en línea al diputado Francisco de Narváez. Diputado, buenos días. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo está usted? ¿Qué está ocurriendo en estos dichos de Scioli? ¿Qué lectura hace usted de lo que podría ser un nuevo escenario político? Mire, yo veo con cierta cautela, con optimismo, si el camino de Scioli es gobernar. Él es gobernador, él no puede opinar de acuerdo a las circunstancias o a las conveniencias. Me parece que toda la producción de la provincia de Buenos Aires, no solamente la del campo, que hoy la necesita y mucho, debe tener el respaldo de su gobernador. Él puede tener opiniones con un cierto grado y un cierto matiz de apoyo o no, y de acuerdo con el gobierno nacional, pero debe y su obligación es representar a la producción de la provincia de Buenos Aires. No puede decir lo mismo cuando sale de un teatro de revistas que cuando se para frente a productores o visita campos en donde hemos perdido nuestra hacienda, estamos perdiendo nuestra hacienda y cosechas perdidas. No puede ser todo fe, esperanza y compromiso. Yo creo que el tema de la sequía es lo que más grave, la situación más grave que tenemos hoy en el ámbito nacional, Víctor Hugo. Y las sequías es algo que se pueden prever. Es decir, se las ve venir, no es como un terremoto que desgraciadamente todavía no está la tecnología para preverlo. Todas las personas que trabajamos o tenemos un vínculo con la producción del campo, tenemos un pluviómetro y vemos los registros de lluvia con respecto a las épocas pasadas y nos damos cuenta si vamos camino o no a una sequía. En ese caso, los gobiernos provinciales y nacionales deben anticiparse a los hechos. Lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho Brasil, y no lamentablemente como está sucediendo hoy en la Argentina, en donde se está discutiendo si se debe o no declarar la emergencia. La emergencia está. Hemos perdido miles y miles de cabezas de ganado, estamos perdiendo la cosecha, ya en muchas zonas ya va a ser imposible levantarla, de hecho se está echando la hacienda para que coma la cosecha que no se va a levantar. Y lo que estamos pidiendo desde el campo es que ya se declare desde el gobierno nacional la ley de desastre agropecuario. Es decir, con esto permite que el productor no pague sus impuestos, que se les posterguen y además que tenga una facilidad con respecto a las deudas bancarias que puede estar, con las deudas que puede estar teniendo en este momento. ¿No pide demasiado, diputado Francisco de Narváez, entendiendo que este es un año electoral, este es un año en el que la caja se convierte en algo muy importante? ¿Le está pidiendo usted al gobierno que se resigne a recaudar menos? Mire, recaudar menos ahora puede ser producir más mañana. Uno como dirigente tiene que estar anticipando e ir adelante. Pero mañana es 2010 y este es el año que define mucho porque no solamente está en juego esta elección. El 2009 usted sabe que es decisivo para el 2011. No tengo ninguna duda y lo tengo muy presente, Víctor Hugo. Hoy faltan 282 días para la elección, que es el 25 de octubre. No tengo ninguna duda que vamos a ver al gobierno nacional y provincial zigzaguear. Lo he escuchado ayer a Néstor Kirchner decir que siempre estuvieron en contra de los cortes de los puentes que cruzan el río Uruguay. En fin, y sabemos claramente que durante años han sostenido la posición, a veces implícita y a veces no tan implícita, de sustento en contra de los asambleístas que están cortando el tránsito internacional. Entonces yo creo que el gobierno va a ir y venir. Ahora me da la sensación o la certeza, porque camino permanentemente la provincia, Víctor Hugo, que la gente no come vidrio, para ponerlo brutalmente. La gente ve este zigzagueo y no le gusta. Puede a uno tener una opinión que no sea acorde a lo que algunas personas estarían dispuestas a escuchar, pero lo que menos quiere esa persona es que uno esté zigzagueando permanentemente. Y yo estoy de acuerdo con usted, va a ser un año político intenso, va a haber muchas de estas idas y vueltas, pero tenemos que poner por sobre la política el interés nacional. Y hoy lo que necesita el campo, lo que necesita el productor, que está viendo cómo se le mueren sus rodeos, está viendo cómo no puede levantar la cosecha si es que la sembró, es que el gobierno esté del lado de él y no en contra. La sequía está arrasando en ciertas zonas de nuestra provincia y realmente hay productores desesperados. La semana que viene es mucho más tarde, es un siglo. No es una discusión de fin de semana si ponemos o no la emergencia. Es un siglo de tiempo en espera de la ayuda que yo creo que tiene que llegar. Y si es mucha, en buena hora, porque la verdad es que se necesita muchísimo. Diputado Francisco de Narváez, muchísimas gracias. Gracias a usted, que tenga buen día.